Bienvenidos, amigas y amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. En esta ocasión, con un nuevo formato, durante este mes de mayo pasamos a ser el Batallón Direct, un programa más intenso, directo al medio del asunto, a la espera del regreso de nuestro capitán general Sergio. Pero no os preocupéis, que el batallón sigue adelante, con figuras de la talla del capitán Tony Domínguez. ¿Qué tal, Tony? Recién levantado. Digo, muy bien, hace mucho que me he levantado y estoy trabajando mucho. Qué tío. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido la semana? Ajetreada. He empezado prácticas y muy, muy ajetreada. Pero muy contento, porque ya tenía ganas de saber lo que era por dentro un estudio indie en cuanto a trabajar en él. Y me hace mucha, mucha, mucha ilusión. Pero ahora sí que estoy sin tiempo, con lo cual que esté aquí es un milagro. Wow, es decir, ya tenemos un insider dentro del mundillo, ¿no? Sí, tenemos ahí un insider con sus dev kits de Nintendo, de Sony, de Xbox, de Oculus, todo. Y con un baño a compartir con todo, tíos. Oh, qué emocionante. Sí. ¿Y no tienes nada que contar sobre un concursillo o algo de eso? Sí. Los que enviéis al 5542 un mensaje con Tony Tanga, recibiréis un tanga mío manchado. Hay un evento de desarrollo de videojuegos en Barcelona llamado el 01, que tiene una sección llamada Game Glory, a la que tres estudios, o incluso personas, si son solo personas, pueden acceder a presentar su juego en 90 segundos y el ganador, a votación popular, pues hace una ponencia en el siguiente evento, en junio, que es la semana del Game Lab más o menos, sobre su juego. Una ponencia de 7 minutazos sobre About Elise va a suceder y rodeado de muchísima gente, incluso siempre hay un ponente internacional ahora que hacen este nuevo formato. Y el último ponente internacional fue Sherida Halatou, que la conoceréis por el juego de Beyond Eyes, de esta chica ciega que tiene que ir descubriendo el mundo. Sí. Y la verdad es que es un lujazo. No sé quién va a venir en el siguiente, pero es que el listón está muy alto y a mí hacer ponencias es que me da la vida. Yo esto lo he dicho más de una vez. Yo iría dando vueltas por el mundo solo dando ponencias. Tal cual. Si este fuese mi trabajo, yo estaría realizadísimo. Pues muy bien, me alegro mucho. Buena semana, ¿no? Venga. Sí. Pues seguimos con nuestro comandante, seguimos con Aitor Velasco. Muy buenas, Aitor, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. Pues otra semanita más aquí, entramos ya en el mes de mayo, entramos ya en lo que sería el pre-E3, ¿no? Ya calentando motores. Yo tengo muchísimas ganas de que llegue. Buah, es que eso va a ser, y además este E3 pinta muy bien, ¿eh? ¿Qué es lo que más te llama a ti? ¿Qué compañía la que crees tú que lo va a hacer mejor? Ostras, hombre, si nos vamos a lo seguro, por cómo van yendo estos años atrás, yo creo que Sony va a encabezar, ¿no? Lleva unos años espectaculares. La que más misterio me genera es Bethesda. No sé qué va a presentar este año porque creo que el cargador ya lo ha fundido estos dos últimos años. ¿Con qué nos sorprende? No se le ve mucha cosa nueva, pero bueno, Bethesda siempre tiene algo ahí guardado en la recámara. Sí. Uh-huh. Pero me extraña que no esté emocionado con el no directo de Nintendo. ¿Con el no directo? Lo dices por esa presentación a altas horas de la madrugada, ¿no? Sí, bueno, ya veremos lo que hacen. Luego, esperemos que no utilicen monigote o que no saquen a Miyamoto tocando un instrumento musical a los Wii Music y con eso los conformamos, ¿no? Madre mía, a ver qué. A ver, yo prefería, como hemos dicho muchas veces aquí, presentación en vivo con gente. Pero bueno, es lo que quieren ellos, es su decisión y nada. A ver si el contenido es mejor que el continente. A ver si verá. Bueno, y finalmente me presento, un humilde servidor, yo soy Juanjo y nada, espero que nadie tenga que venir a salvar al soldado Juanjo y poder conducir como se merece al batallón Pluto. Y quiero pasar a comentar que durante los próximos programas cambiamos el formato. Acortamos la duración, ya que nos vamos a centrar en hablar sobre un tema concreto, dejando las noticias y secciones de lado en pos de ir directos al grano y hablar de un tema que nos parezca adecuado. Por lo que, sin más dilación, expongo el tema que hoy nosotros que comentar la sorpresa de la semana, que es el anuncio de la New Nintendo 2DS XL por parte de la compañía que preside Kimishima-sama, el amo de la Yakuza de los videojuegos. Como datos tenemos que llegará el 28 de julio y a Estados Unidos y bueno, al resto del mundo también, por unos 149,99 $1,99. Y no se ha dado un precio confirmado para Europa, aunque entendemos que era la conversión 1-1, la que estamos todos acostumbrados. Y bueno, han sacado unos modelos bastante chulos, por lo menos a mi parecer, con dos colores, uno que es como turquesa y negro y el otro blanco y naranja. Y se le incorpora el New porque lleva la tecnología de la última actualización de la 3DS, pero sin el 3D. Por eso sale a un precio bastante, bastante económico respecto a su hermana mayor, antigua, no sé cómo decirlo. Bueno, chicos, ¿una primera impresión general me podíais dar? Me parece perfecto, me parece genial. Digamos que es tener lo que muchos creeríamos como la 3DS definitiva, en el sentido de que realmente muchos el 3D no lo utilizamos, pero sí que queremos la potencia de New y el stick integrado, el joystick derecho integrado, para poder jugar a Monster Hunter como se merece, ya lo digo tal cual. Y para mí es un acierto, o sea, 150 euros tener esta, y además conviviendo con Switch, porque esto como mínimo 3DS va a convivir con Switch un par o tres de años, y ellos saben que es lo mejor que pueden hacer. Por mi parte es un acierto, es un gran, gran acierto, además es muy bonita, para mí es muy bonita. La azul y negra me encanta, la naranja ya es otro rollo. Y se ha anunciado la edición del Slime para Japón, que sabe ahí no va a salir, a no ser que la importes. Para mí, una maravilla. Yo tengo la 3DS XL normal, incluso me planteo, tal cual me lo planteo, ir al CEX, que me dan 90 y pico euros en vales, y cuando la tengan ahí, la New 2DS, a lo mejor la tienen a 140, yo pago 50 pavos o 40 y algo para hacer el cambio. A mí me compensa. Tu custom renove, ¿no? Eso, exacto, sí, sería el mejor renove que podría hacer yo. Sí, o sea, es que está más barata que la 3DS XL cuando la compré, que estaba a 200 pavos. Me parece súper bien. Ahora, no han dicho nada del cargador, me acabo de acordar, seguramente... Pues tengo buenas noticias para ti, ¿eh? ¿Ah, sí? Que viene con cargador. No me lo puedo creer. Sí. Ostras, pues ya está, chico. O sea, quien no... Aitor, tú te la tienes que comprar sí o sí. Esto sí que me parece un poco guarro, ¿no? O sea, anteriormente, las anteriores versiones, que no te venga con cargador. ¿Esto qué es? Sí, pero si pueden mejorar en algo, que lo hagan. Y en este sentido lo han hecho, no se puede negar. Bueno, Aitor, cuéntanos, ¿cuáles son tus impresiones? A ver, mis impresiones son, pues, la verdad es que es un modelo que para mí me viene perfecto. Porque si Tony hablaba de plan renove, lo mío sería, vamos, renovísimo. Porque yo, mi última consola de la familia de DS... 3DS no es de 3DS, es DS normal, sí. Porque yo tengo la DS, la primera que salió. Lo tuyo sería como cuando se cambian los calzoncillos los caballeros romanos, que es cada 10 años también. Ay, tío. Exactamente. Pues la verdad es que, bueno, pues sería adquirir el modelo más bonito, porque la verdad es que es precioso, me encanta el negro y turquesa. A mí el diseño de la 2DS no me gustó nada, ya no solamente porque no se pudiera, porque no tuviera bisagra para doblarse, sino por el diseño en sí, ¿no? No me parecía elegante. Sí, pero esta bisagra sobresale, no sé si lo has visto. Sí, exacto. Pero esta me parece, vamos, es que es, para mí es un calco de Nintendo 3DS sin el 3D y a un precio que a mí me parece bastante competitivo, la verdad. Para el que quiera dar el salto, yo entiendo a la gente que ya tiene 3DS o New 3DS, obviamente, no le llame mucho la atención porque, bueno, con lo que tiene ya puede tirar. Pero para la gente que somos rezagada, que aún no... que le había perdido un poco la pista a los juegos, a las consolas portátiles, me parece que es o ahora o nunca, ¿no? El problema que le veo también es la Switch, ¿no? Que está ahí al lado y le puede hacer un poco de sombra. Pues sí. Yo por mi parte, pues a mí me parece bastante interesante como movimiento por parte de Nintendo. Creo que con esto han conseguido revitalizar una consola con un gran catálogo, que ya está muy, muy vendida, pero que todavía se puede vender más. Y sobre todo hay una cosa que he reparado, y es en el precio en el que se queda la 2DS normal, que creo que se queda en unos 80 euros, que me parece muy, muy interesante para llegar a cualquier persona que quiera disfrutar del catálogo y no le importe mucho las prestaciones, sino simplemente jugarlo. Me parece increíble poder jugar por 80 euros ese catálogo tan inmenso, tan bueno, al que le gusten los JRPG, que no lo dude, es una consola perfecta para ello, y bueno, si te gusta Monster Hunter y tal, pues que tienes que ir aquí a morir sí o sí, así que me parece muy interesante, tal vez no sea una opción para mí, porque yo ya tengo la 3DS XL normal y bueno, por ese Xenoblade no me la voy a comprar, que sería el caso. Pero la verdad es que es un movimiento que me ha gustado mucho, no, no puedo decir que no. Y una cosa que no hemos reparado, porque, bueno, hablo de mí que soy como el que más atrás está en cuanto a generación portátil, pero incluso si supongo que habrá gente, es muy raro de encontrar, pero habrá gente que ni siquiera tuviera DS. Y hay que decir que esta consola es retrocompatible con juegos de DS, o sea, el Sí, catálogo es ciertamente. aún más grande. Claro, evidentemente la consola, el catálogo es, no sé si es el más grande actualmente que puedas conseguir. Posiblemente. Y por lo menos en calidad de los mejores, ¿eh? Porque yo qué sé, tienes Castlevania, tienes Zeldas, tienes, yo qué sé, tienes una inmensidad de juego increíble. Sí, ciertamente. Y no hay que quitarle mérito también al hecho de que el catálogo indie también es muy grande. Y hablando de una consola que no te permite hacer las cosas tan fácilmente a nivel indie. No es en plan, lo haces en Unity y lo exportas. No, no, no. Bueno, algunos lo han hecho, pero ha sido un infierno. Es una consola que requiere trabajar con el software y el Claro. hardware de la propia consola Por la para doble poder hacer pantalla, ¿no? juegos. Lo táctil también. Sí, pero es que no es algo fácil, digamos, pero la Claro. gente igualmente se anima porque sabe Vende, ¿no? que puede llegar a vender aquí, con lo cual, y tiene mucho mérito también el hecho de que sigue revitalizándose con un mercado móvil que es una bestialidad, o sea, es una fiera que te coge del cuello y no te suelta. Y aún así, Nintendo, entre 3DS y Switch, está consiguiendo experiencias portátiles muy prometedoras y financieramente de quitarse el sombrero. Sí, porque una cosa interesante es el precio, ¿no? Yo creo que al haber conseguido hacer una máquina con la potencia de lo que es la New y a $150 con estas prestaciones, yo creo que no está nada mal, no está nada mal. Bueno, Juanjo, te confirmo que en Europa sale al mismo precio. 50 Ah, euros ya es oficial. perfecto, Sí, perfecto. claro. Yo la actualización que tenía en la noticia que veía era que salía de Europa por un precio determinado, pero bueno, no, mejor, mejor, 150 euros, pues ya lo sabemos, cojonudo, Las perfecto. reservas ya han salido y el precio final, por lo menos en la tienda en que he mirado yo, son 150. Aquí no tenemos el caso de Switch que nos engorda en el precio, menos mal. Bueno, pues eso hay que agradecerlo. Bueno, sobre lo que decías, Tony, de los indie, es una cosa interesante, porque hace poco escuché una entrevista a Loco Malito, que, bueno, Sí. como muchos sabrán, es el creador de Maldita Castilla, Hydora y otros grandes juegos de aquí, que son españoles, aquí unos indie muy buenos. Que, por cierto, jugarlos en PC gratuito, a la gente se los recomiendo. Y si os gusta Y mucho comprarlos, que también podéis. no, no, pueden donar también al creador También, de estos también. juegos, se lo pueden donar en su propia Sí, página. y ojo que habrá edición especial limitada de Maldita Castilla en Play 4. Edición que ya tengo, por No cierto. fastidies, ¿sí? Sí, se acabó. Sacaron 3.000 unidades el día Ostras. 25. Y el mismo día 25, cuando entré por la mañana, ya Ostras. solo quedaban 1.000. Así que yo ¿Qué creo era que en eso. Limited Run? Sí. A Ostras. 3.000 unidades y cuando se acabara, se acabó. Uf. Bueno, venga, vamos al meollo que nos vamos al Maldita Castilla. No, en serio, lo que quería decir es que este hombre comentó las dificultades que tenían para portear este juego a 3DS, que estaban en ello. Y hablaba de lo que tú decías, la limitación, no, la obligación de utilizar el hardware. Que decía que, como poder, podían dejar la pantalla táctil, dejarla sin uso con una imagen estática, pero no es de recibo una máquina que tiene ese potencial. Y entonces, que eso le suponía un trabajo extra que no todo el mundo está dispuesto a hacer, pero que la consola, al tener el atractivo que tiene en el mercado, al final todo el mundo hace porque conviene portear esta consola. ¿Tú, como desarrollador, qué piensas, Tony? A ver, yo pienso que es un reto muy bestia. Piensa que estamos hablando de una consola, creo que son 80 megas de RAM. Eso es muy, muy poquito. No es prácticamente nada. Pero, a ver, claro, luego Maldita Castilla sí que es verdad que es un juego. Es un pixel art, puedes tener más facilidades porque no consume tanto. Pero sigue siendo un reto, siguen siendo 80 megas de RAM. Es una auténtica locura para lo que soy el desarrollo de un videojuego, de cualquier videojuego. Pero, a ver. Financieramente puede funcionar muy bien. 3DS es la consola con más dueños hoy en día. Con lo cual es algo a tener muy en cuenta. De hecho, yo le comentaba a un amigo mío desarrollador, digo, oye, ¿por qué no porteas el juego a 3DS? Y me dice, ni de coña. Con 80 megas de RAM no llego ni de coña. Digo, bueno, como tú veas, yo pienso que es un muy buen paso. Pero entiendo que 80 megas de RAM es un reto muy, muy, muy, El muy fuerte. tijeretazo es brutal, ¿no? Al Es que es juego. muy bestial. O sea, estamos hablando de que hoy cualquier portátil anticuado tiene 4 GB de RAM ya. 80 megas, es que es muy bestia esto. Pero si puedes, a nivel financiero, lo normal es que te funcione bien. Bueno, entonces, ¿veremos About the Lies en 3DS o esperamos? ¡Hala, hala, hala! Estamos locos. Con la cantidad de polígonos que he metido yo en pequeños detallitos, eso ahí no tira ni de coña. Se te peta la consola y me denuncias. Empiezan a crashear 3DS y todo ahí escribiendo a la dirección del developer. Sí, bueno, no sucedería porque los de Nintendo tienen un sistema de testing muy, muy fuerte, pero sí, sí. Yo quería resaltar una cosa. Puede que el 3DS sea la consola con más revisiones que haya habido en la historia. Posiblemente. Y, sí. Y la verdad, no sé qué pensáis de, bueno, esto que ha comentado antes Tony, del stick derecho para Monster Hunter y tal, pero ¿no os parece que ese stick debería haberse revisado en esta última versión? ¿No os parece que es demasiado pequeño o poco sensible? A ver, yo tengo lo que creo que es la respuesta. Si ofreces una 2DS, aunque sea New, no puedes ofrecer más al público que una New 3DS. O sea, imagínate que yo me compré una New 3DS XL, de la Super Mega Parra, edición especial, lo que sea, y con ese joystick. Y luego me viene una New 2DS con un joystick mejor. Y es como, tío, se supone que soy cliente premium. Tengo que tener yo la cámara que no la uso y tiene que tener este un joystick de la leche que va a jugar súper bien a Monster Hunter y al Majora's. Seguramente esta es la mentalidad que podría pasar en cualquier usuario, con lo cual yo lo entiendo. Ya, pero aún así no niegas de que el stick es mejorable. Sí, claro que es mejorable, pero ya te han dado el cargador, tampoco te flipes. Ya. Bueno, y lanzo una pregunta. ¿No creéis que si este modelo se vende meridianamente bien, sería la constatación del hecho del error cometido por Nintendo en cuanto al 3D en su consola portátil y que al final realmente la gente le varía con un 2D y ha sido perder el tiempo o el desarrollo innecesario sobre este sistema? Yo creo que no. Viendo las ventas, no han perdido el tiempo para nada. Han sabido dar un aliciente, un incentivo, una feature única, que es el 3D, y que hoy en día intentan dar todas. El 3DS con el 3D, la Vita con el panel táctil de detrás, PS4 con el panel táctil del mando, la One con los de esto, la vibración esta de los gatillos, que al final son cosas que se usan muy poquito, como la vibración HD seguramente no la use todo el mundo. Pero normalmente esto yo creo que se hace más para llamar la atención, en plan, mira, tenemos 3D sin gafas, que es un concepto que a priori es la polla, que no algo después, porque no sé vosotros, pero yo, vale, que no tengo la New, tengo la 3DS normal. Pero a mí se me cansa mucho más la vista, y esto es obviamente, claro, el efecto 3D requiere más atención de la vista, se cansa mucho antes. Yo el 3D lo uso normalmente para cosas muy puntuales, y lo acabo desactivando. Pero yo creo que como manera de llamar la atención con algo único, para mí el 3D es lo mejor que se ha hecho en los últimos años, teniendo en cuenta que la competencia es eso, un panel táctil trasero, uno delantero en un mando, la vibración en los gatillos, etcétera. Hombre, a ver, lo bueno que tiene esto es que esta característica única que tiene 3DS no influye a la hora de cómo tienes que desarrollar un juego. Me refiero, no es como el caso de Wii U, que presentaba esas características que o pasabas por ahí o no podías hacer el juego. Entonces, si te equivocas ahí, perdido. Si aquí los desarrolladores no quieren usar el 3D, se puede jugar al juego perfectamente. En ese caso no hay tanto riesgo como, por ejemplo, lo hubo en Wii U. Claro, claro. Sí, en eso tienes toda la razón. Lo que pasa es que ahora mismo me estaba hablando y me estaba acordando del Zelda A Link Between Worlds, que en sus puzzles, en muchos de ellos, hacía un uso bastante, bastante inteligente del 3D. Y es posible que hayan juegos que sufran un poquito con este paso al 2D. Pero bueno, es un precio a pagar, ¿no? Por una consola más económica. Yo personalmente, la Link Between Worlds, ponía el 3D muy de vez en cuando. Que sí, me gustaba y se veía, la profundidad ayudaba, sobre todo porque el punto de vista desde arriba es lo que tiene. Pero tampoco lo veo una cosa imprescindible. Sí que es verdad que es visualmente es más chulo, ves la profundidad y mola un huevo, pero más allá de eso tampoco, no sé, yo me lo pasé sin el 3D en realidad y no sé, solo en situaciones puntuales, y para mí sigue siendo un juegazo. Sí, por supuesto. Si yo me refería en alguna mazmorra concreta, en algún punto concreto que se hacía uso del 3D por esto de la perspectiva, la Claro. necesitabas un poco, aunque tampoco era necesario a morir, pero venía bien usarla. Sí. Sobre todo hay una mazmorra que es muy vertical, la torre de Eros, Sí, que ahí la del. seguramente ahí Sí. sí que se nota mucho usar el La del 3D. gusano, sí. Pues muy bien. Y ahora quería comentar otro detalle interesante, porque me ha parecido bastante curiosa la fecha de lanzamiento, que es el 28 de julio, si no me equivoco. ¿Qué os parece que lancen una consola en pleno verano? Pues que 3DS ya se comió los mocos por salir en verano. Pero en este caso, como tampoco es un lanzamiento de una consola super bestia, Claro. pues yo creo que la gente que la quiere le da igual cuando salga porque la quiere. Y la gente que no la quiere es porque o no la quiere o porque ya tiene una 3DS o una New 3DS. No les afecta mucho. No creo que por salir en otra fecha vayan a vender tampoco mucho más con la base establecida ya de usuarios. Pero no sé, a ver, para el verano, si quieres una nueva DS, 3DS, pues tiene la 2DS esta que está bien. Yo incluso la lanzaría antes, pero tampoco soy yo aquí el experto de marketing. A mí lo que me sorprende no es tanto la fecha de lanzamiento, sino la fecha en la que lo han anunciado, ¿no? Así repentinamente de madrugada. Me ha parecido raro que no hayan esperado ya para lo poco que queda al E3 para soltarlo ahí entre sus titulares, ¿no? El E3 se Pues reserva para Metroid y Earthbound. el mes que viene lo tenéis, ¿no? Sería más impactante, ¿no? Sí, o como el Kirby, ¿no? Ya disponible. Sí, exacto. Pero Sí, bueno, ellos yo saben. tal vez hubiera hecho como ha indicado Tony. Yo creo que lo hubiera sacado antes, porque, no sé, antes, al principio de verano, que es cuando la gente está con la extra, se va de vacaciones, Ahí venga, estamos. le compro la consola al crío para cuando me voy O en las el coche notas. con las notas o lo que sea. Principios de junio estaría muy bien. Exacto, o a final de curso. Yo creo que a final de curso, es decir, en vez del 28 de julio, el 28 de junio. Y yo creo que hubiera sido perfecto, perfecto. La gente, por lo menos aquí, ya no sé en el resto del mundo, yo estoy hablando de la situación en España, que es la que nosotros tenemos dos grandes fechas para comprar videojuegos, ¿no? Que son Navidad y fin de curso por las notas, ¿no? Esto ha sido algo histórico, más o menos. Y creo que hubiera sido un movimiento más inteligente. Pero bueno, y ahora, bueno, ya finalmente me gustaría que habláramos un poquito, por si la gente está un poco perdida, sobre el catálogo, el que está por llegar y el que ya tiene esta consola. Vender un poco la bondad de lo que es mejor de la consola, que no es ni más ni menos que esto, aunque la consola tiene muchas cosas buenas, pero para mi gusto lo mejor es lo que puedes comprar. Así que bueno, ¿alguno tenéis algo en especial que recomendar o que os guste o que estéis a la espera de que llegue? Hombre, hombre, mira, te voy a decir tres juegos, uno de ellos lo tengo, el otro ya ha salido pero lo quiero, y el otro a la gente le va a flipar seguro. A Link Between Worlds, para mí es una obra maestra de los Zelda clásicos, y es que de verdad, es una maravilla, es precioso, yo quiero una secuela de esto en Switch y me la compro. Si sale esto con un Star Fox, yo me compro la Switch el mismo día. No, no el día que salga, no, el mismo día que se anuncie, voy ahí y la compro. Luego, el que quiero pero aún no tengo y que ha salido, Mario Sports Superstars. Sé que soy el raro, pero es que es una maravilla esto de fútbol 11 contra 11, luego que sí todos los deportes, para mí esto, ¡mua! Maravilla. Y el que saldrá que a la gente le gustará, que yo a mí no me llama mucho la atención, pero el Hey Pikmin, que no sé si os recuerda a la serie esta del Hey Arnold, a mí me recordó a esto. Sí, sí, sí, sí. Y a ver, pienso que es algo súper chulo, que juega con la verticalidad, con las dos pantallas. Me parece muy, muy bien. Seguramente no lo va a petar tanto como quiere Nintendo, pero seguro que va a tener buenas ventas. Por mi parte, esas son las recomendaciones. Pues bueno, las mías, aparte, dejando aparte los Zeldas, ¿no? Tenemos ahí revisiones de los de 64 y los que ha indicado Tony, ¿no? El In Between Worlds. Y luego tienes Triforce Heroes. Pues para mí me llaman, por ejemplo, mucho la atención los Layton. La verdad es que yo es una saga que disfruté mucho en DS. Claro, le he perdido la pista cuando dio el salto a 3DS. Hay tres nuevas entregas ahí. Y la Y verdad es que es. hay un anuncio de uno nuevo, ¿no? Por salir. Lady Sí. Layton. Para móviles y Exactamente. 3DS. Exacto. Y la verdad es que a mí me encantan, la verdad, porque son juegos diferentes que requieren un poco de darle al coco. Pero no el darle al coco en plan Dr. Kawashima, que eso ya me parece un poco entrenar la mente, sino de puzzles de verdad, ¿no? De acertijos. Y cómo combina eso con la historia, me encanta. Pues muy bien, muy bien. Yo lo único que quería decir es que esta consola tiene uno de los catálogos más inmensos del mundo, y no es el propio, sino el de DS, que ahí hay maravillas para jugar atemporales. Si te gustan los JRPG, a por ello. Y que tiene tal vez dos de las sagas que más se venden en el mundo, salgan como salgan, que son Pokémon y Monster Hunter. Creo que con eso está todo dicho. Es una consola que hay que tener, aunque no te guste en principio. Cuando la tienes y juegas a un par de juegos o tres de la misma, al final te engancha, y ese sistema portátil que tiene hace que sea disfrutable en cualquier sitio. Así que quien no la compre es porque, con este precio y estas calidades que están ahora vendiendo, es porque no quiere, y la verdad es que es para pensárselo. Y además, online gratuito. Lo último que tendrá online gratuito en Ciertamente, Nintendo. sí. Y ojo, lo de poder jugar con un solo cartucho en diversas consolas, eso es maravilla. Y en Switch dicen que también se puede. Sí, hay algunos juegos que también puedes. Sí, muy bien, chicos. Bueno, pues si no tenéis nada más que decir, vamos a ir acabando. Muy ¿Alguna bien. cosa más para cerrar? Pues nada, yo por mi parte, dejar ahí el guante a Nintendo de a ver cómo hacen convivir estas dos plataformas, ¿no? A ver qué nos depara el futuro. Yo espero que, o creo que para el año que viene ya serán los últimos coletazos de 3DS y ya todo estará enfocado en Switch. ¿Y tú, Pues Tony? yo no pienso como Aitor. Yo creo que hasta que no vean que Switch vende al menos unos 30 millones de unidades, 3DS no va a morir. Quiero decir, a nivel financiero, 3DS funciona muy bien. Y claro, es que para 3DS se pueden sacar juegos más rápido. Con el hecho de que, bueno, es una portátil, no hay partidas tan largas. Sí que hay juegos larguísimos, como Bravely Default y el Second. Pero normalmente no hay juegos más. Los juegos más largos, a lo mejor de 3DS, son los juegos infinitos tipo Animal Crossing. Y una portátil que sea portátil portátil, que no sea tan grande como Switch, siempre tendrá cierta ventaja en ese sentido. Pero sobre todo en el tema financiero, hasta que no vean que 3DS o 3DS funciona mal o Switch funciona muy bien, yo creo que estos ecosistemas funcionarán juntos y estoy muy contento por ello. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, pues nada, pues hasta aquí ha llegado la tertulia, hasta aquí este batallón directo. Y nada, pues si queréis despediros y comentar un poco cómo ha ido la cosa o qué os ha parecido este programa, pues aquí os dejo un ratillo. Pues nada, chiquillos, que yo encantado de estar aquí otra vez con todos los oyentes y con vosotros también. A Sergio le mandamos aquí un saludo al exilio. Y nada, un placer estar aquí con vosotros y a ver si lo repetimos más a menudo. Muy bien. ¿Y tú, Aitor? Pues nada, hombre, se me ha hecho raro, ¿no? Porque acostumbrado a programas de 2 horas, de especiales de 4, de 6, pues hacer programas así de concisos, ¿no? Y al grano, pues se te pasa volando, no sé a vosotros, pero a mí sobre todo. Pero bueno, tendremos todo este mes de mayo para seguir haciendo esto ameno y que a la gente le guste y sobre todo eso, calentando motores para el E3. Muy bien. Bueno, yo por mi parte pedir las disculpas oportunas por estar haciendo esto como buenamente puedo. Ya quisiera yo ser un comunicador de nivel de Sergio. Que lo has hecho muy bien, hombre. No, hombre, pero Sergio es un profesional y yo estoy aquí simplemente un abuelo cebolleta que habla con un micrófono. Así que nada, emplazar para el siguiente programa, que espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os guste el formato. Esperamos vuestro feedback en iVoox y en Twitter, etcétera, para ver qué os parece este nuevo formato. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa. Un saludo a todos y hasta pronto. Chao, chao.